Tal cual anunciamos, estamos en comunicación telefónica con mi colega, mi amiga, vecina, amiga de la casa, Romina Peselato, la comunicadora social de acá del Valle de la Sierra. Buen día, Romina, ¿cómo estás? Hola, Florita, querida, ¿cómo estás? Bien. Hola, Pancho, hola a toda la audiencia. ¿Sabés que antes que me cuentes cualquier cosa, quiero saber cómo te pegó la luna llena en vos que sos de Acuario? Por luna llena en Acuario, ¿viste? Verborrágica. Ajá, como yo. ¿Qué querés que te diga? Sí, como me dieron ganas de decir cosas. ¡Epa! Estás, estás bien acompañada, Romina, por favor. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien, pero bueno, así. ¡Qué ganas de abrazarte, Romina! Bueno, estamos en comunicación con vos porque veníamos charlando fuera del aire hace un par de días en esta campaña que impulsan, que es como una campaña de concientización, pero es virtual, es un material para las escuelas. A mí no me quedó bien claro, así que te invito, porfa, a que lo cuentes vos, mejor que nadie. Buenísimo. Bueno, les cuento. La campaña se llama Transformando la Escuela, el respeto es ley. La realizamos desde la Marea Noticias, desde el año pasado, que estuvimos como trabajando en este proyecto, que tiene que ver con el desarrollo de una serie de afiches, de materiales gráficos, para pegar en las escuelas secundarias. Bien. Intentando promover, concientizar, sensibilizar, poner el acento en la necesidad del respeto a la diversidad al interior de las escuelas medias. Uh-huh. Esto también a partir de poder leer y en contacto con espacios de jóvenes, que es un ámbito en el que muchas veces se vulnera el derecho a la identidad, sobre todo cuando se trata de personas trans o no binarias, cuando tenemos una ley, y esto también enmarca el lanzamiento que este año cumplió 10 años, que es la Ley de Identidad de Género 26.743, que indica, por ejemplo, algo que es muy importante repetir todas las veces que haga falta, en su artículo 12, que con la sola mención del nombre elegido en virtud de un proceso de transición de identidad, ¿no? En especial para los jóvenes y las niñas, ese nombre debe ser adoptado y se debe cambiar en todos los instrumentos de registro y lo debe adoptar todas las instituciones en todo momento. Uh-huh. Es decir, que no hay profesor ni profesora que pueda negarse a utilizar el nombre elegido por jóvenes que manifiestan haber transicionado o estar en un proceso de transición identitaria. Esto lo dice la ley. Bien. La campaña se llama Transformando la Escuela, el respeto es ley, en una intención también de marcar que quien no la cumpla está incurriendo en un delito, ¿no? Uh-huh. Y eso es plausible de denuncia y de sanción en este país. Uh-huh. Digo porque está lleno de gente conservadora que plantea al interior de las aulas, bueno, pero yo no, yo hasta acá llego, y en realidad eso también tiene límites legales en este país. Uh-huh. La campaña intenta promover como esa información como data valiosa para que los jóvenes la tengan como recurso a su favor cuando se ven vulnerables, y bueno, está en este momento alojada desde el día miércoles visible en la página de la Marea Noticias. Ingresan a la página, campañas, ahí está la campaña. Está disponible, digamos. Descargar. Está disponible, bien. Se pueden descargar los archivos y cada uno de los afiches trae una propuesta metodológica para trabajar en el aula, como bien. Una propuesta pedagógica para que docentes que sienten la voluntad de avanzar en el acceso a derechos y en estas reflexiones, puedan servirse de esas propuestas para reflexionar. Uh-huh. Junto a los jóvenes. Y la campaña está impresa, disponible, para que las escuelas medias que la quieran puedan acceder. En nuestro caso, acá en el Valle, yo tengo afiches para distribuir. Bien. Así que estoy ansiosa, esperando que las escuelas vengan a pedirlos. Se comuniquen para hacérsela llegar. La bueno. Primera escuela que la tiene es la de los hornillos, te cuento. ¡Esa! Está pegada. Muy bien, no lo sabíamos. Escúchame, Romy, ¿cómo, sí. ¿cómo se comunican? ¿Se contactan directo a la página de La Marea Noticias? Claro, ahí también en el desarrollo de la campaña en la web está el correo nuestro al que pueden escribir pidiendo los afiches. Ajá. Y bueno, quienes me conocen se comunican conmigo. Bien. Y se los hago llegar. ¿Desde cuándo está disponible? ¿Desde ayer? ¿Dijiste? Desde el miércoles está disponible y el viernes que viene hacemos una actividad presencial en Córdoba en el Museo de Antropología para presentarla a docentes y a estudiantes de nivel medio. Así que estamos ahí como muy felices. Bueno, bien la Escuela de los Hornillos, ¿no? Hay que decirlo. Muy bien la Escuela de los Hornillos, sí, allí la llevó Camilo Martínez a los afiches. Ya me mandaron fotos que están ahí pegados. Aguante. Y está buenísimo que circule para que realmente, ¿no?, la escuela resuene cada vez más con el mundo que somos y con el mundo que queremos también, porque todavía nos falta un montón. No, sí, y aparte la importancia de hacerlo en espacios educativos, porque también se supone que son como, cuando estamos ahí creciendo en esos espacios, son nuestros momentos de apañamiento también, donde nos tendríamos que sentir contenidas. Totalmente. Entonces es muy importante ahí la campaña dirigida para las escuelas. Bueno, Romy, se van para Córdoba también, me decías, buenísimo. Sí, el próximo viernes vamos a estar en el Museo de Antropología. A las 10 horas nos encontramos con docentes de nivel medio y a las 18 con estudiantes para compartirla y también ya craneando algunas actividades acá por el valle. Se han comunicado desde Mina Clavero para que organicemos una presentación por allá. Así que seguramente está buenísimo porque son espacios en donde podemos poner la campaña en diálogo y garantizamos que llegue a las paredes de las escuelas, que es en donde nos importa muy mucho que aparezca presente. Yo acá la estoy chusmeando un poco en la web y me encanta. Sí. Es muy hermosa. Está re linda, además, ¿viste? Es muy hermosa estéticamente, sí, me encanta. Yo quiero destacar que los dibujos los hizo especialmente para la campaña un ilustrador trans de Neuquén, con quien hicimos un laburo muy hermoso, muy, muy hermoso. Y sí, sentimos que es muy valioso esto de que las presencias, las miradas, las voces trans o de la disidencia, de otras identidades, obviamente sean parte constitutiva de proyectos como este. Me encanta, Romy. Bueno, buenísimo, gracias por siempre estar ahí donde hay que estar y donde siempre hace falta. Tengo una pregunta. Acá queda vacante, nada que ver con esto, pero queda vacante acá la solicitud de azafata. Y vos tenés todos los números, Romina, ¿por qué? ¿Qué pasa con esa situación? Ay, me encanta. Lo que pasa es que a mí no me está pasando el colectivo. No. Me salgo a la ruta a veces con la valija. No, voy a tomar el avión, me dirijo al aeropuerto y me estoy quedando a pata. Esa es la realidad. Yo quiero invitar a la gente que está escuchando esto y que conoce a Romina Pecerato, que tiene su rostro, que se le imagine vestida de azafata, porque tenés una cara de azafata que no podés más. Quiero que lo sepas. Bueno, Romina, te esperamos acá en el hangar, en el avión. No seas mala, vení. Bueno, capaz en el hangar sí puedo ir y llevarles unos mates. Listo, me encanta. Bueno, Romy, gracias por el contacto. Queda entonces a disposición esta campaña comunicacional, se dice, ¿no? ¿Se puede decir así? Sí, una campaña comunicacional. Bien. Exactamente. Bueno, la gente interesada, que está dirigido especialmente a escuelas, puede comunicarse con Romina y ahí te hacen llegar toda la campaña virtual. Bueno, buenísimo. Y tengo los afiches impresos, eso también, no se olviden. Bien. Tengo impresos para que los peguen en los coles. Bien. ¿Puedo buscar uno para pegarlo en mi ¿cómo se dice? En mi coso de avión, para donde me cambio. En la cabina. En la cabina. Sí, pueden buscar uno para la cabina. Listo, sí. Quiero tu firma. Gracias, Romina. Gracias por darnos tu tiempo. Un abrazo gigante. Sé que cotiza tu tiempo, así que te lo agradecemos. Un beso enorme. Hasta besos luego. A todos. Buen fin de. Chau, chau. Modo avión. Valle de Tras la Sierra. Charlábamos con Romina Andrea Pecelato, parte de La Marea Noticias, anunciando esta nueva campaña comunicacional. Buenísima. Transformando la escuela, el respeto es ley. Buenísima la iniciativa, esperemos que le lluevan las solicitudes de afiches y de, bueno, ahí de diálogo también, que se armen ahí. Algunas charlas alrededor de lo que genera eso, ¿no? Ojalá, muy interesante. Además, creo que la convencí de que sea azafata. No digas nada. No, eso me encantó. No digas nada, pero yo creo que la convencí. Tiene una cara de azafata que no puede ser. No puede más. No sé. ¿Cómo te equivocaste de carrera?